4 minutos de las 6 de la tarde. Estamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini, a cargo de la comisaría local aquí de Saladillo, con novedades policiales. Hola Mauricio, buenas tardes. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal? Sí, tenemos una desaparición de una menor de apellido Ingrid Natalie Bazán, de 13 años de edad. 13 años. Bueno, la denuncia se tomó en horas de mediodía, pese a la gran el gran rastrillaje que está organizando esta policía y con gente de la DDI, de la coordinación también. No hemos podido dar con la menor en cuestión. Y es una menor de unos 13 años, como dijimos, 1,60 m de altura. Estaba al momento de irse con un buzo gris gastado, un pantalón jean azul y un par de zapatillas de color azul también. Es de cabello oscuro y corto, tipo corte varón, así. Y bueno, la cuestión es de esta, que en la investigación de esta desaparición, que fue en el día de ayer en horas de la noche, la denuncia se recepciona hoy por cuestiones de que la progenitora vino a hacer la denuncia en horas del mediodía, y estaría acompañada por una tal Zorrilla Joana, también menor de edad, y Pacheco Ayelén. Ambas tres podrían estar juntas. Cualquier persona que tenga alguna novedad o algo respecto de la primera de estas que ya describí, porque el resto no las tengo para describir, ya que me faltan algunos testimonios. Pero cualquier novedad que tengan, que llamen a esta seccional o al 101 emergencias. Muy bien. Esto, entonces, hay un denuncia sobre la desaparición de una sola de las chicas, pero se supone que están las tres juntas, ¿es así? ¿O hay denuncia de las tres? Se desprende de la investigación y declaraciones que ya hemos recepcionado a conocidos y amigos, que hasta el día de ayer a las 11 de la noche estarían las tres juntas, pero desconocemos si ya han ido a otro partido o si se encuentran en la zona. Claro, la denuncia está específicamente radicada por Ingrid Natalie Bazán. Exactamente, la denuncia la radicó Silvina Carril, que sería la madre de la misma. Bien, vamos a estar compartiendo esta información entonces en redes sociales. Eso es lo que está pidiendo también policía específicamente, ¿verdad? Claro, exactamente, y cualquier novedad, que tenemos los teléfonos para evacuar, para poder tratar de llegar a establecer el paradero de la misma, ¿no? Bien, Mauricio, ¿hay registro de algún antecedente respecto a estas personas de ausentarse? Sí, hay un par de registros de las dos siguientes que nombré, que son Pacheco y Zorrilla, y algún antecedente, no así de Natalie Bazán, pero que por ahí estarían en alguna especie de tratamiento o algo que tendría algún tratamiento a nivel local por parte del Sempro, pero no tenemos datos de que se haya escapado esta chica en alguna otra ocasión. En esta ocasión se puede haber ido con dos de las personas que sí ya se han tenido alguna fuga. Bien, muy bien. ¿Hasta allí la información policial entonces, Mauricio? Hasta ahí sería la información. Bueno, vamos a compartirla, por supuesto, en redes sociales junto a este audio. Muchísimas gracias por la información. Que tengas buenas tardes, Mauricio. No, porque hasta luego. Hasta luego. Allí estábamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini, desde la comisaría local, aquí en Saladillo, respecto a la desaparición de Ingrid Natalie Bazán, de 13 años. Si hay una denuncia radicada, estaría acompañada de Ayelén Pacheco y Joana Zorrilla, sí, que serían estas últimas dos reincidentes en este tema de averiguación de paraderos y denuncias. Así que, bueno, vamos a estar pendientes y vamos a compartir, por supuesto, la información en el portal de la radio, la 106.com.